dígale usted. Continuamos en Noches Románticas. Thank you.

en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Continuamos en Noches Románticas. Quiero estar junto a ti cuando más feliz estés viviendo y poder secar tu llanto. Estás pasando un mal momento. Ser quien te haga un té si te sube la temperatura, quien te abrigue si hace frío y te trate siempre con ternura. Me importa si ríes, si sueñas o lloras. Me pongo celosa cuando te enamoras y sufro contigo cuando te traicionas. Después yo te ayudo a olvidar tus derrotas. No me tomo en serio el papel de tu amiga, porque lo que quiero es quedarme contigo. Pero mis señales de amor no te llegan. Siempre a mi cariño le has puesto barreras. Yo hubiera llenado tu mundo de amor. Me importas de sobra, el problema es que a ti no te importo yo. Si ríes, si sueñas o lloras, me pongo celosa cuando te enamoras y sufro contigo cuando te traiciona. Después yo te ayudo a olvidar tus derrotas. No me tomo en serio el papel de tu amiga, porque lo que quiero es quedarme contigo. Pero mis señales de amor no te llegan. Siempre a mi cariño le has puesto barreras. Llenado tu mundo de amor, me importas de sobra, el problema es que a ti no te importo yo. Gris Romero acaba de llegar a la programación de Noches Románticas con esta melodía que llevó por nombre Me Importas. Esta bellísima mujer que es nacida en Ciudad Jiménez, Chihuahua. Esta gran cantante que se dio a conocer subiendo videos a la web. Ya de ahí se dio su lanzamiento a los escenarios e interpretándonos grandes temas tales como el que acabamos de escuchar, Me Importas. Y bueno, vamos a seguir adelante, ya prácticamente acercándonos a la recta final. Y bueno, vamos a escuchar a dos grandes cantantes. Uno nacido en España. Este cantante es el cantante con más discos vendidos en la historia. Estamos hablando de Julio Iglesias a dueto con este cantante nacido en República Dominicana. Estamos hablando de Juan Luis Guerra. Ambos fusionan sus voces y nos deleitan interpretando esta gran canción. Esto que lleva por nombre Júrame. Vamos a disfrutarla y seguimos aquí en su programa Noches Románticas. Todos dicen que es mentira que te quiero, que nunca me habían visto enamorado.